Damas y caballeros, muy buenas tardes. El Fuero Militar Policial y la Asociación Internacional de Justicias Militares les dan la más cordial bienvenida al quinto Encuentro Internacional de Derecho Humanitario y Derecho Militar. El quinto Encuentro Internacional tiene por objetivo generar aportes desde la perspectiva de la justicia militar para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional e Internacional, como garantes de la seguridad y el orden interno, en un marco de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En primer término, presentaremos la conferencia denominada Parlamentos y Derechos Humanos, la cual tendrá como moderador al teniente coronel Esteban Abad Agurto. El teniente coronel del Ejército del Perú, jefe del Departamento Académico del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas e instructor en temas de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, magíster en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos, egresado del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEM. Señor comandante, lo invitamos a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, para agradecer al Foro Militar Policial por esta gran oportunidad de participar en el quinto encuentro, ¿no?, y permitirme ser el moderador de esta primera conferencia. Quienes estarán a cargo son el doctor Antero Flores Araoz, expresidente del Congreso de la República, y el doctor César Delgado Gembes. A continuación, paso a leer la hoja de vida de cada uno de los expositores. El doctor Antero Flores Araoz, actualmente director del estudio Flores Araoz y Asociados y asesor de diversas empresas. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó diversos estudios en el CETE de la Universidad del Pacífico. Ha ejercido el cargo de diputado, miembro del Congreso Constituyente, congresista de la República, presidente del Congreso de la República, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, embajador representante del Perú ante la OEA, vicepresidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, presidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo y ministro de Defensa. Perteneció al Partido Popular Cristiano hasta marzo del 2007, partido del que fue su presidente. Actualmente lidera el partido político Orden. Ha sido catedrático de distintas universidades del país y profesor visitante en diversas universidades. Ha sido condecorado por la República de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Chile, de Ecuador, de la Federación Rusa, de El Salvador y Reino de Marruecos. Asimismo, ha recibido condecoraciones del Ejército, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú. Era la Gran Cruz de la Orden José Gregorio Paz Soldán, la condecoración Hipólito Unanue, la Gran Cruz del Congreso de la República y la Gran Cruz de la Orden del Sol. Es columnista en varios medios de expresión y publicó Autoritarismo o Democracia en el año 2006. Paso a leer la hoja de vida del doctor César Delgado Gembes. El doctor César Delgado Gembes ha desarrollado una trayectoria profesional intensa en el Congreso de la República, al que está vinculado desde el año 1980. Ingresó por concurso y luego ascendió por evaluación de su desempeño, experiencia y méritos profesionales. En 1992 ganó el concurso y recibió el despacho de suboficial mayor de la Cámara de Diputados. Luego del autogolpe de 1992 renunció y retornó el año 2002. El año 2003 fue designado oficial mayor del Congreso de la República. Además de su dedicación al Congreso, el doctor César Delgado Gembes es profesor de Derecho, Procesos y Gestión Parlamentaria en varias universidades peruanas. Se ha desempeñado como congresista en estas mismas materias y es autor de diversos libros sobre su especialidad, el último de los cuales es Para la Representación de la República, que aparecerá el próximo mes de junio, editado por el Fondo Editorial del Congreso. Una faceta que lo vincula a este quinto encuentro internacional que nos convoca es su actividad como asesor del despacho del ministro de Defensa en los años 2009 y 2010, durante la gestión del ministro Rafael Rey. En este periodo colaboró con las propuestas legislativas que concluyeron en los decretos legislativos 1094, 1095, 1096 y 1097, relacionados con el reposicionamiento del personal militar en la lucha contra la subversión y el narcotráfico, la justicia militar policial y la protección de los derechos humanos del personal militar y policial. Dando inicio a esta primera conferencia, cedo la palabra al doctor Antero Flores Araos. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecerles la invitación a este quinto encuentro internacional de derecho humanitario y derecho militar, que tiene relevante importancia, y saludar a los miembros de nuestra justicia militar que han tenido la amabilidad, a través de su presidente, el almirante Mesa Angosto, de invitarme a participar en este evento. En esta ocasión se me ha solicitado una ponencia respecto al Parlamento y a los derechos humanos, y el objetivo de esta disertación es rubricar la importancia del poder del legislativo en el desarrollo, promoción y protección de los derechos de la persona humana a través del ejercicio de las tres principales de este órgano constitucional del Estado. La primera, el ejercicio de la función de representación a través de la canalización de las necesidades de la población y de la elección de los órganos de tutela de los derechos fundamentales, lo cual hace posible la plena vigencia de los derechos humanos. Dos, el ejercicio de la función legislativa, cristalizada en la producción de la normativa en materia de derechos humanos, y luego la tercera, el ejercicio de la función fiscalizadora y de control a efecto de evitar la arbitrariedad en las actuaciones de la administración en aras de salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Inicio mi exposición trayendo a colación la siguiente reflexión del jurista austríaco Hans Kelsen: la existencia de la democracia moderna depende de la cuestión de si el Parlamento es un instrumento útil para sostener y resolver las necesidades sociales de nuestra época. ¿Cuáles son esas necesidades sociales? La respuesta a dicha interrogante es común para todas las naciones: el bienestar de la población, el bien común. La consecución del bienestar de la población se logra únicamente cuando el Estado tiene como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, lo cual se traduce en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Solo con el cumplimiento de esta máxima se asegura la vida en sociedad y la legitimidad y preservación del Estado. El principio democrático inherente al Estado constitucional alude no solo al reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los poderes constituidos emana del pueblo, principio de soberanía popular, y de su voluntad plasmada en la norma fundamental del Estado, principio de supremacía constitucional, sino también a la necesidad de que dicho reconocimiento originario se proyecte como una realidad constante en la vida social del Estado, de manera tal que a partir de la institucionalización de los cauces respectivos cada persona individual o colectivamente considerada goce plenamente de la capacidad de participar de manera activa en la vida política, económica y social y además cultural de la nación. En este contexto, el Parlamento tiene un rol estelar en la consecución del bienestar de la población y correlativamente de la plena vigencia de los derechos humanos, toda vez que es el órgano por excelencia de representación de la sociedad, lo que lamentablemente no siempre tiene un correlato lo teórico con la práctica. En efecto, la representación es el concepto que permite que los actos del Parlamento se consideren emanados de la población. La población nacional es el representado y el representante es el Parlamento, legitimándose su título representativo en el ejercicio por parte de cada ciudadano, los representados, del derecho de sufragio. En definitiva, el Parlamento es el órgano del Estado donde el principio democrático alcanza su máxima expresión. En primer lugar, porque las cámaras representan a todo el pueblo en su conjunto. En segundo lugar, porque aunque decidan conforme a la regla de la mayoría, articulan cauces de participación para las minorías. Por último, porque actúan conforme al principio de publicidad, de forma tal que los ciudadanos pueden conocer el sentido de lo actuado por aquellos a quienes están representando. En suma, el Parlamento es el reflejo de la realidad social del país, donde convergen los distintos puntos de vista políticos de la población y el cauce de su interés general. Habiendo explicado brevemente la importancia y naturaleza del Parlamento, ahora es menester abordar sucintamente otros temas que tienen que ver sobre el particular y relacionados con los derechos humanos. Y allí la pregunta es, ¿cómo surge el concepto de derechos humanos? Y las culminaciones de la Revolución estadounidense y la Revolución francesa, hitos fundamentales del efectivo paso a la edad contemporánea, representan el principio del complejo proceso de reconocimiento de los derechos humanos. Si las revoluciones son el estímulo que da lugar a la gestación de los derechos humanos, las diversas actas de nacimiento los constituyen, las declaraciones de derecho de las colonias estadounidenses, en especial la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, considerada la primera declaración moderna de derechos humanos, y también la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, influenciada por la primeramente mencionada. Estas declaraciones fundamentadas en el jus naturalismo racionalista suponen la conversión del derecho subjetivo en centro del orden jurídico. Los derechos reconocidos tienen vocación de traspasar las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres. Aunque el primer uso constatado de la expresión derecho del hombre se produjo ya en 1537 en un texto de Volmerus titulado Historia Diplomática Rerum Atraviarum, la denominación no se popularizó hasta finales del siglo XVIII con la obra de Thomas Paine, Los Derechos del Hombre. El siglo XX se caracterizó también por la incorporación de los derechos humanos al derecho internacional. Si a principios del siglo XX se afirmaba que esta rama del derecho solo regulaba las relaciones entre Estados y excluía a los particulares, el cambio fue rápido y tras la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos podían considerarse un principio nuclear del derecho internacional contemporáneo. Es especialmente desde el nacimiento de la ONU en 1945 cuando el concepto de derechos humanos se universalizó y alcanzó la gran importancia que tiene en la cultura jurídica internacional. El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217A-3, como respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y como intento de sentar las bases del nuevo orden internacional que surgía tras el armisticio. Habiendo explicado cómo surge el concepto de derechos humanos, la interrogante siguiente es: ¿qué son estos derechos humanos? Los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna. No dependen de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad, ni tampoco exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente en cada país. Desde una óptica relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros. Son inherentes a las personas, irrevocables, inalienables, intransferibles e irrenunciables. Su concepto es universal e igual para todos los seres humanos, según la concepción de un naturalista tradicional. Son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Se reconocen en el derecho interno de casi la totalidad de Estados y en los tratados internacionales. La doctrina ha clasificado y sistematizado los derechos humanos en dos categorías: derechos negativos y positivos. Los negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas, de no injerencia. Los derechos positivos, por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente el Estado, la realización de determinadas actividades positivas. Otra clasificación muy extendida es la que ordena los derechos humanos en tres generaciones, atendiendo por lo general al momento histórico en que se produjo su incorporación o reivindicación. La división de los derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera vez por Karel Bassac en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad. Generalmente se consideran derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Por su parte, los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad. Exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos a través de prestaciones y servicios de dicha naturaleza. Finalmente, la tercera generación de derechos, surgida en la doctrina en los años 80, siglo pasado, se vincula con la fraternidad. Los unifica su incidencia en la vida de todos a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Se dirigen a tutelar manifestaciones relativas al cuidado del ambiente, el patrimonio cultural y el derecho a la paz, entre otros, cuya fundamentación se encuentra en el principio de la solidaridad. Fundamentos de los derechos humanos. Los seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en sí mismos. Kant decía: Todo ser racional existe como un fin en sí mismo, no meramente como medio para uso caprichoso de esta o aquella voluntad. Persona en aquel ser que tiene un fin propio, que debe cumplirlo por propia determinación. Aquel ser que tiene un fin en sí mismo y que por ello posee dignidad, a diferencia de todos los demás seres, de las cosas que tienen un fin fuera de sí, las cuales sirven para fines ajenos, por lo tanto, son medios y no tienen un precio. La dignidad de la persona no admite discriminación alguna. La palabra dignidad en el lenguaje cotidiano suele utilizarse para referirse a aquellas personas que actúan de manera recta y decorosa, con lo cual las personas que no actúan de esta forma carecerán de dignidad. La dignidad de la persona humana como fundamento de los derechos humanos es el rango de la persona como tal. Ser persona es un rango, una categoría que no tienen todos los seres irracionales. Esta prestancia o superioridad del ser humano sobre los seres que carecen de razón es lo que se llama dignidad de la persona humana. Como el ser racional viene gratis, no es posible admitir que la dignidad esté condicionada. La razón de su dignidad y trascendencia le viene a la persona de su exclusiva naturaleza racional y libre. Por lo tanto, todos los seres humanos son iguales en dignidad, lo que equivale a decir a lo citado por Jesús González Pérez: nadie es más que nadie, o por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Por consiguiente, se podrá afirmar sobre la base del comportamiento de los seres humanos que algunos actúen más justamente o más responsablemente que otros, pero no que unos sean más dignos que otros. De allí que una característica de los derechos humanos es la universalidad, pues estos corresponden a todos los que pertenecen a la especie humana, independientemente de la forma en que se comporten o cualquier otra consideración fuera de su naturaleza humana. El maestro Landa, el presidente del Tribunal Constitucional, señalaba: la revalorización de la persona humana y de sus derechos fundamentales supuso, en consecuencia, la subordinación de la ley a los principios y valores del nuevo Estado de Derecho, expresados en el constitucionalismo de la Segunda Posguerra Mundial. En tal sentido, Kruger señalaría con acierto en 1950 que hasta ese entonces los derechos fundamentales eran válidos solo en el marco de los derechos fundamentales. De este modo, el origen del concepto dignidad humana encuentra sus raíces actuales en la necesidad universal de establecer el respeto de la persona humana, hundiendo bases más profundas con el fin de asegurar una cultura de vida civilizada a partir del eterno retorno a los derechos naturales del hombre, imprescriptibles e inalienables. Por ello se puede señalar con Haberle que la dignidad humana se ha convertido en una premisa antropológica del Estado constitucional, constituye una garantía de statu quo democrático y, en consecuencia, es el punto de no retorno en el estadio de desarrollo de la civilización humana. La dignidad humana es un principio rector de la política constitucional, en la medida que dirige y orienta positiva y negativamente la acción legislativa, jurisprudencial y gubernamental del Estado. Positivamente, en la medida que todos los poderes y organismos públicos deben asegurar el desarrollo de la dignidad humana en los ámbitos del proceso legislativo, judicial y administrativo. Ahora bien, negativamente, en cuanto deben evitar afectar la dignidad humana a través de las leyes, resoluciones y actos administrativos que emitan, ya que todos los poderes públicos están vinculados directamente a la Constitución en un sentido formal y material. La dignidad de la persona implica que toda persona es igual a la otra. No hay seres humanos de mayor dignidad, por ello no se admite discriminación alguna. Dos, esta no depende de la edad ni la salud mental de la persona, que tiene, sin duda alguna, incidencia en la capacidad de obrar, pero no en la personalidad profunda. Tres, el ser humano que decae en su vida moral o comete delitos no pierde su dignidad. Y cuatro, trasciende fronteras territoriales y ha de ser respetada no solo a los ciudadanos de un Estado, sino también a los extraños a él. En consecuencia, los derechos humanos son una serie de tributos, facultades propias de la dignidad humana que permiten a la persona existir y desarrollarse como tal. Por lo tanto, el ejercicio de sus derechos posibilita a la persona desarrollarse cabalmente con todas y en todas sus cualidades, capacidades y potencialidades humanas. Los derechos humanos no son una concesión que el Estado hace en favor de los ciudadanos, son derechos que tenemos por ser humanos y que las organizaciones humanas, como la sociedad y el Estado, tienen la obligación de respetar. Los derechos humanos presentan unas características que contribuyen a entender su naturaleza. La doctrina tradicional sostiene que estos derechos, como ya habíamos visto, son universales, surgen de la misma naturaleza humana y su cumplimiento universal involucra a todos los seres humanos del planeta, pues todos los seres humanos son titulares de ellos, independientemente, como ya dijimos anteriormente, de sexo, raza, nacionalidad, condición social o económica. Son irrenunciables, es decir, el ser humano no puede renunciar a ellos por voluntad propia, porque todo derecho supone simultáneamente un deber frente a los demás, además que no pueden ser objeto de cesión. Son imperativos, pues obligan en conciencia, es decir, no es necesario que la autoridad los sancione en una norma jurídica para que deban ser respetados, pues son anteriores y superiores al Estado y se basan en la dignidad humana. Imprescriptibles, porque no prescriben con el transcurso del tiempo, siguen vigentes en todo el tiempo y lugar, sin importar el sistema jurídico de que se trate. Los derechos, salvo la libertad de pensamiento, admiten regulación de parte del Estado. Por ello decimos que no son absolutos. Sin embargo, esta regulación no debe afectar el contenido esencial del derecho. Esa es una responsabilidad que tiene el Parlamento. Quisiéramos explicar también el rol del Parlamento en el desarrollo, promoción y protección de los derechos de la persona humana a través del ejercicio de sus funciones constitucionales. Una, a través de la función de la representación. La democracia moderna es el producto de varios acontecimientos históricos de singular importancia, como la evolución constitucional inglesa, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y el pensamiento político de los siglos XVII y XVIII. Estos elementos fueron fundamentales para la conformación de una democracia representativa basada en el respeto de los derechos humanos como límites absolutos de los poderes de los gobernantes. La interiorización de que el fundamento y la legitimidad de los poderes del Estado residen en la voluntad general del pueblo suscitó inconvenientes de significativa relevancia al momento de sustentar y configurar el modo en que debía manifestarse y articularse el principio democrático al interior del Estado. Es imposible que los Estados modernos se desenvuelvan exclusivamente a través de mecanismos de democracia directa. Actualmente, considerar que los ciudadanos tienen la capacidad de deliberar y decidir sobre la cosa pública sin la participación de intermediarios elegidos para tal efecto, es inviable, es simple ficción. Sieyes, en su obra ¿Qué es el tercer Estado?, sostiene que la materialización práctica del principio democrático implica que, si bien los representantes no son la traducción exacta de la voluntad de los representados, empero sí constituyen una expresión de la voluntad política ideal de la nación. En tal sentido, descartada la posibilidad de que una sociedad se rija a base o en base a la manifestación directa de su voluntad para la adopción de todas las decisiones que le atañen, es la democracia representativa el principio que articula la relación entre gobernantes y gobernados, entre representantes y representados, entre poderdantes y apoderados. El Parlamento no representa simples intereses particulares, sino intereses generales. Así las cosas, el Parlamento es, en definitiva, el órgano que conjuga armónicamente el principio político de soberanía popular en un cauce racional de deliberación que permite atender las distintas necesidades de la población. Este rol del Parlamento es vital para la existencia de la vida en sociedad, puesto que una representación indebidamente comprendida y articulada es la matriz potencial de un desequilibrio que, si no es adecuadamente y a tiempo conjurado, puede impedir que el Estado atienda su deber primordial de promover el bienestar o bien común, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, y con ello desencadenar el colapso del Estado y de la vida en sociedad, y correlativamente el desconocimiento de los derechos de la persona humana, lo cual agrava muchísimo la situación. ¿Cómo afectaría la vigencia de los derechos humanos un inadecuado ejercicio de la función representativa por parte del Parlamento? Norberto Bobbio, en El futuro de la democracia, hace notar que un Parlamento que ejerza ineficientemente su función de representatividad, esto es, que no comprenda, canaliza, viabilice y atienda las distintas necesidades de la población, origina una sociedad desarticulada, cuyo producto son grupos diferentes y contrapuestos, entre los cuales anidan tensiones profundas, se desencadenan conflictos lacerantes y se desarrolla un proceso constante de composición y a la vez descomposición. Este adverso panorama es el caldo de cultivo de la violación de derechos humanos a través del surgimiento de las dictaduras, las cuales pretenden legitimar su existencia en el descontento popular con el sistema de gobierno democrático. Así pues, las decisiones terminan siendo monopolio del dictador, en el sentido de que él es quien mejor comprende al pueblo, a mejor muestra recreada de la fórmula jovesiana: autoritas non veritas facit legem, la autoridad y no la verdad hace la ley. En tal sentido, el Parlamento, repetimos, tiene un rol estelar en la existencia de la vida y del Estado, por ser el órgano de representación popular por excelencia, donde se traduce la voluntad del pueblo y se viabiliza y satisface sus necesidades, lo cual hace posible la vida en sociedad y la existencia de los derechos de la persona humana en ese Estado democrático. Efectivamente, el Parlamento, al fundamentarse en la aceptación de que la persona humana es el inicio y el fin del Estado, la tutela de los intereses de aquella en la formación de la voluntad político-estatal a través de sus representantes libremente elegidos, es la garantía máxima del respeto a los derechos del ciudadano. Cabe señalar que consustancial a tal cometido es el reconocimiento de los denominados derechos políticos, entre los que destacan el derecho de los ciudadanos a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes, así como los derechos a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, de acceso a la información pública, de reunión y de asociación, entre otros. En suma, el Parlamento, al ejercer su función de representación mediante la comprensión, canalización y atención de las necesidades de la población, hace posible la vigencia de los derechos humanos del ciudadano. Del mismo modo, entre otras de las manifestaciones de la función representativa en la mayoría de los países, es la elección de los principales órganos de tutela de los derechos fundamentales de la persona humana. En el Perú destacan Defensor o Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo, conocido en Europa como el Ombudsman, tiene como función defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Debe presentar informes al Congreso cada vez que éste lo solicite. Tiene competencias para proponer las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones y generalmente tiene iniciativa en la formación de las leyes en materia de su competencia. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad y, por ende, de tutela máxima de los derechos constitucionales del ciudadano. En el Perú, por ejemplo, tiene como competencia conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad contra una norma con rango de ley, conocer en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento, y conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignados por la Constitución a otros organismos constitucionales. Como conclusión de este punto, podemos decir que el Parlamento coadyuva a la vigencia de los derechos humanos con el ejercicio de la función de representación a través de la canalización de las necesidades de la población y de la elección de los órganos de tutela de los derechos fundamentales, lo cual hace posible la plena vigencia de los derechos ciudadanos. En lo que se refiere a la tutela de los derechos humanos por medio de la función legislativa que tiene el Parlamento, tenemos que recordar que ese Parlamento es el órgano de máxima expresión de la función legislativa. Elabora normas de carácter general denominadas leyes, que son vinculantes para todos los poderes y ciudadanos y con carácter de normas superiores del ordenamiento sometidas únicamente a los mandatos constitucionales. La función legislativa del Parlamento no se ejerce únicamente en el momento de dictar leyes, sino que tiene lugar cuando se modifica o adiciona, cuando se la interpreta con autoridad y cuando se deroga. Desde su génesis, los derechos humanos respondieron a la necesidad de proteger básicamente intereses subjetivos de la persona humana individualmente considerada. Los derechos humanos nacen, así como derechos de eficacia negativa, es decir, a la manera de derechos oponibles frente al Estado, como una garantía contra su lesión. Sin embargo, como resultado de la evolución de dicho concepto, los derechos empezaron a ser concebidos como libertades positivas, desarrollo conceptual que incluso en la actualidad irradia sus efectos sobre las relaciones entre particulares. Actualmente, en la doctrina sobre la obligación de desarrollo normativo de los derechos de la persona humana, se sostiene que en virtud del principio de efectividad en el contexto de un Estado social de derecho, que supera a las clásicas restricciones del Estado liberal abstencionista, la necesidad de garantizar los objetivos de promoción del bienestar general contenida en los textos constitucionales y tratados de derechos humanos requiere la adhesión de las normas necesarias para la promoción y desarrollo de los derechos humanos. El Parlamento, como legislador por excelencia, tiene la obligación de desarrollar la Constitución, lo cual no debe ser entendido como una mera labor de órgano ejecutor de los mandatos dispuestos por la norma fundamental. Por el contrario, le corresponde un rol activo y un margen amplio de configuración de las disposiciones constitucionales con los límites que la Constitución impone e incluso posee una cierta discrecionalidad en el momento en el cual realiza la labor de desarrollo normativo, siempre, claro está, que sea a favor de los derechos de la persona humana. Del mismo modo, el Parlamento tiene la obligación de implementar las medidas legislativas necesarias para efectivizar los tratados sobre derechos humanos. Una interpretación distinta implicaría desconocer que los tratados de derechos humanos deben interpretarse no sólo de buena fe y atendiendo a su objeto y propósito, sino también en atención al principio pro homine, es decir, prefiriendo la interpretación que mejor favorezca a la protección de los derechos humanos por aquel reconocidos. Es por esta razón que los tratados de derechos humanos, a diferencia de los tratados ordinarios, prescriben obligaciones de carácter esencialmente objetivo que deben ser garantizadas o implementadas colectivamente, habida cuenta de que en dichos tratados existe un predominio de consideraciones de interés general que trascienden los intereses individuales de las partes contratantes. En tal sentido, el Parlamento, en ejercicio de su función legislativa, tiene que dotar de contenido a los derechos de la persona humana, incidiendo especialmente en las siguientes materias: legislación tutelar de la dignidad humana, que supone el respeto del hombre como fin en sí mismo; legislación en materia de libertad de información, de expresión, de conciencia, de religión, de libre autodeterminación; legislación en materia de igualdad, entendida en sus dos facetas, igualdad ante la ley e igualdad en la ley, que radique toda forma de discriminación contraria a la dignidad humana; legislación en materia de trabajo, entendiendo este como un deber y a la vez un derecho que constituye la base del bienestar social y un medio de realización de las personas; legislación en materia de cultura, reconociendo la diversidad cultural y su riqueza; legislación en materia de familia, que debe ser defendida y apoyada como núcleo de la sociedad, no cualquier familia, la familia que conocemos; legislación en materia de educación, como factor de dignificación personal y capacitación para el trabajo; legislación en materia de salud, pensiones, vivienda, servicios públicos, seguridad, entre otros derechos sociales y económicos. Una sociedad cuyo Parlamento no materialice legislativamente y en forma idónea y oportuna estos derechos, por incipiente y debilitada, se encuentra evidentemente más querida de muerte. Los parlamentos deben promover y efectuar la celebración de tratados en materia de derechos humanos y la implementación interna de los tratados ya celebrados sobre dicha materia, que son diversos y por todos conocidos y por los cuales no lo voy a referir nuevamente. En conclusión, el Parlamento, a través de su función legislativa, promueve y desarrolla los derechos humanos, dotando de eficacia la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. En nuestro país tenemos dos tipos de tratados, los tratados administrativos, como se pueden denominar, que directamente aprueba el Poder Legislativo, pero todos los demás tratados, y entre los cuales están los de derechos humanos, los que tienen que ver con soberanía, etcétera, tienen que ser aprobados necesariamente por el Congreso. Sin embargo, funcionarios de menor nivel, normalmente de nuestras cancillerías, están con el prurito en los organismos internacionales de presentar declaraciones y resoluciones que no pasan por ningún lado y que se discute incluso si tienen el carácter vinculante. Y son muchas de esas declaraciones y resoluciones que son aprobadas en la Asamblea, sea de Naciones Unidas o sea de la Organización de Estados Americanos, en bloque, en bodoque, se llevan por decenas. Póngale un uno adelante. Se presentan por decenas durante todo el año en un paroxismo y en una carrera ya que parece maratón entre los estados de quién presenta más proyectos de declaraciones o resoluciones. Con esas son las que nos hacen a veces la vida imposible a los estados en comisión y corte. En consecuencia, yo creo que los congresos de la República tendrían que desarrollar el precepto constitucional de los tratados para ver exactamente qué se considera tratados más allá de la Convención de Viena del Tratado de los Tratados. Porque al final esas declaraciones que los países aprueban en grupo y al montón, para muchos tiene carácter vinculante. Y uno de los que le daba carácter vinculante era nada menos que un expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez. Si los estados la están aprobando, si está yendo su canciller, aunque no sepa de qué se trata, pero aprueban 100, 120, 115 declaraciones y resoluciones, ¿obliga o no obliga al Estado? Irresponsablemente fueron siendo discutidas, fueron siendo presentadas y aprobadas, pero obligan. Y en esa forma le han dado la vuelta a todo el sistema o trámite de aprobación de tratados, sean los tratados ejecutivos o administrativos, o sean los tratados que requieren la conformidad del Congreso de la República. Es una forma de darle la vuelta al Tratado de Viena, a la Constitución del Estado y a los intereses propios del Estado, que en lugar de dejárselo a las altas esferas de decisión, los deja a funcionarios de menores niveles. La protección de los derechos humanos a través de la función de fiscalización. Esta función es la que caracteriza la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y consiste en la inspección, fiscalización, comprobación, revisión o examen que lleva adelante el Parlamento sobre las actividades que realiza la Administración. El objetivo de esta función es la de verificar que los actos de la Administración correspondan a las disposiciones legales y constitucionales a efecto de evitar arbitrariedades en perjuicio de la sociedad. El argumento técnico, tributario de los valores de utilidad y eficacia, es que no resulta bueno que ciertos actos de gobierno sean adoptados exclusivamente por el Poder Ejecutivo sin la supervisión del Parlamento. Entre estos actos que requieren supervisión legislativa destacan la celebración de tratados, el nombramiento de algunas altas autoridades, como sucede en el Perú, en el caso del Contralor General de la República, presidente del Banco Central de Reserva, superintendente de banca y seguros, entre otras, y con una orientación parecida, participa en la investidura del Consejo de Ministros a aprobar la cuestión de confianza. En otros países el Parlamento participa ratificando el nombramiento de altos mandos de las Fuerzas Armadas, así como de embajadores y de otros importantes funcionarios. Otras razones técnicas importantes que coadyuvan a sostener el control parlamentario son el equilibrio entre los poderes del Estado y la responsabilidad. En efecto, sin equilibrio se produce una tiranía de la administración en desmedro de los ciudadanos, que son los administrados, y sin auténtica determinación de responsabilidades que origina la impunidad por ello. El argumento ideológico de control parlamentario es la legitimación del sistema democrático, es decir, el alto poder ejecutivo en el gobierno de la nación. Demanda una correlativa alta cuota de control parlamentario o legislativo. Siguiendo la tesis de Montesquieu, en el sentido de que es imprescindible que el poder contenga al poder, resulta fundamental que el Parlamento, como órgano máximo de representación popular, sea quien vele que el actuar de la administración responda a las necesidades e intereses del pueblo. La facultad de control que el poder legislativo ejerce sobre el poder ejecutivo es lo que diferencia la democracia de la autocracia. La función de control del Parlamento sobre el poder ejecutivo puede clasificarse de la siguiente manera: control electoral, control cognoscitivo e inspectiva, control integrativo, control regulador y el control sancionador. Podíamos exponer sobre cada uno de ellos, pero creo que teniendo presente la notita que ya me han mandado, no lo voy a hacer. La función de control y fiscalización del Parlamento tiene como ratio verificar que los actos de la Administración no vulneren las leyes ni la Constitución, a efecto de evitar arbitrariedades que pongan en riesgo el bienestar y los derechos de los ciudadanos. Esto, si bien es en teoría y en la práctica se ejerce en los parlamentos en relación con sus gobiernos, o sea, poderes ejecutivos, lamentablemente en algunos organismos de derechos humanos que han sido creados a través del sistema interamericano, esto lamentablemente no se cumple y es un problema que están afrontando los países. Se ha tenido la ligereza, en lugar de tener un control a través de los países por intermedio de la Asamblea, de la OEA o a través de su comisión permanente, se ha dado la atribución a la propia comisión y a la Corte de ellos regular, proponer sus estatutos y regular sus reglamentos, de donde tenemos que ellos mismos fijan sus propias reglas de juego. O sea, es un propio cuasi poder judicial uno y poder sancionador el otro, que regulan sus propias normas sin que se haya advertido que el Estado o los Estados, que muchas veces son denunciados o demandados y se abren los procesos, tienen también derechos. Y que no son solamente los Estados los que han conculcado derechos humanos. Felizmente, esto ya está variando y ya se ha reconocido que hay otras organizaciones, como las hemos tenido en el Perú, Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que también transgreden derechos humanos, que también los conculcan, que también atentan contra la persona humana. Pero se requiere más, se requiere que en esos reglamentos y estatutos regular el derecho a la defensa que tiene el Estado, defensa adecuada, debido proceso, que hoy día no se tiene, porque muchas veces las denuncias y los pedidos y las solicitudes no le son informadas a los estados a tiempo y con eso se están impidiendo arreglos, los famosos arreglos amistosos, que si son oportunos podrían significar beneficio a las partes en conflicto. Y por último, allí mismo, determinar que el quantum de las reparaciones que se ordena pagar por la Corte no sea con niveles internacionales. En eso no hay justicia. No todos los países que están en el sistema tienen las mismas posibilidades económicas financieras. Una sanción, por ejemplo, de 2 o 3 millones de dólares podría, no sé si quebrar de nuevo, porque ya está quebrado Haití, pero podría hacerle cosquillas a Brasil, por decir, un país. Entonces, el Perú, con algunos otros países, viene propiciando desde hace mucho tiempo que haya un control efectivo a través de los organismos de la propia OEA y que se traslade vía reenvío a la legislación nacional y a los tribunales jurisdiccionales nacionales el fijar la cuantía, reservándose la Corte el motivo de la reparación, por qué la reparación, quién debe pagar la reparación, pero transmitiéndose a los poderes judiciales de cada país el señalar el quantum de acuerdo con los estándares nacionales y no los estándares nacionales. Y en esto, algunos países entre el nuestro se ha caracterizado mucho por darle todas las facilidades y todos los fondos disponibles cuando se trata de la defensa del Estado en temas económicos, como por ejemplo ante el CIADI. Sin embargo, lamentablemente, mezquinan los recursos necesarios cuando se trata de defender al propio Estado, que muchas veces tiene la razón, por supuesto no en todas, en los organismos de derechos humanos. Ambas partes tienen que tener el derecho a la defensa y el derecho del debido proceso. Ambos son derechos humanos. Aquí concluyo. Se invita al público asistente a formular sus preguntas, las cuales serán respondidas al término de la intervención del doctor Delgado. Doctor Delgado, lo invitamos. Las señoritas anfitrionas van a recoger las preguntas para el final de la exposición del doctor Delgado, se le da la respuesta. Gracias. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes esta tarde una reflexión que para mí es muy significativa en razón a que precisamente la tesis con la que me gradué de abogado fue la incorporación de la jurisdicción supranacional en el derecho interno peruano, por un lado, y por otro lado, por la afinidad que tengo con el Parlamento peruano, institución en la que he puesto toda mi experiencia profesional y que me ha dado a mí el placer de servir a mi patria desde el Estado. Y con esto concluyo esta introducción, precisamente para empezar refiriendo que el problema del Parlamento y los derechos humanos es fundamentalmente un problema en el que el Estado tiene que afirmarse como garante de la existencia y del pacto político. Sin Estado no es posible afirmar derechos. El Estado es necesario para que pueda exigirse cualquier derecho. Es cierto que los seres humanos tenemos derechos por el simple suceso de haber nacido, pero el acontecimiento de nuestro nacimiento es insuficiente cuando se trata de exigir que los derechos que me corresponden efectivamente los reciba, los tenga y los pueda gozar. Sin Estado, esa es la tesis, no es posible la afirmación de ningún derecho. Los derechos humanos que se afirman como parte de la comunidad internacional carecen de un Estado mundial